brazos con una soga, estírame fuerte y hazme doler. Que mi sufrimiento se vaya todo mi cuerpo y el dolor de mi cabeza pueda desaparecer. Tanto sufrimiento junto a mi cabeza me hace desear torturarme. Que te entre los músculos creados en mis pesos, que tomes un látigo y me haga perder. Sadomasoquéame, toma una soga y hazme doler. Sadomasoquéame, disminuye el dolor que hay en mi ser. Toma una soga y aprieta mi cuello, deshúcelo fuerte, deshúcelo bien. Aplasta mi cerebro, aplasta mis neuronas, déjame agotado a su